para decirles que este 22 y 23 estamos realizando el primer encuentro de escritores independientes, esto en homenaje justamente al Día Internacional del Libro, como también al Derecho de Autor, a través de la Dirección de Educación, concretamente a través de la unidad de la Biblioteca Municipal, se está haciendo esta actividad tan importante en la cual contaremos con la presencia de muchos escritores que tendrán la oportunidad también para mostrarnos sus libros, también vendernos, por supuesto, pero lo más importante es que va a ser realmente una actividad cultural muy importante estos dos días, en la cual habrá talleres, poesía, hasta teatro, me dicen, mediante el cual se hará un intercambio, ¿no?, de experiencias sobre todo, para lo cual pues están invitados tanto estudiantes, maestros como padres de familia.